nos acompañan tres casos testigos de violencias de género de la provincia de Santa Fe. Intervenciones: Mabel Gavarra, Claudia Corol, Sonia Tesa. Convocamos Feministas de la Vía Yala. El próximo miércoles 23 de mayo, todas a tribunales. Radio Popular Che Guevara. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti. Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti. Garrincha, Bayer y Karlovich. Mendigo de buen fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en la Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti. Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti. Garrincha, Bayer y Karlovich. Mendigo de buen fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en la Che Guevara. Funda el mundo o lo transforma. Coinciden los grandes religiosos de esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Hace 208 años atrás, los trabajadores estatales French y Beruti repartieron dagas y cuchillos para apurar la creación de un nuevo país. Ya llegan tres de los desesperados más alucinados: Moreno, Castelli y Belgrano. Están enamorados de las palabras revolución, igualdad e independencia. Hablan de un pueblo que no conocen. Están a punto de hablar con la certeza que a partir de ese momento el mundo conocido dejará de existir. Y hablan durante horas, hablan ante la mitad de los invitados que deberían estar en el cabildo. Los tres terminarán muy mal, pero nosotros, 200 años después, somos descendientes de aquellas palabras, de aquella alucinación, de aquel sueño colectivo inconcluso de revolución, igualdad e independencia. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 198 del martes 22 de mayo de 2018. Muy bien, le damos las buenas noches a Lisandro Murray, operando los controles y completando el equipo titular de Mendigo de Buen Fútbol en este capítulo 198. Martes 22 de mayo, abrimos este capítulo con unas palabritas de nuestro amigo, compañero Carlos Del Frade, con motivo, por supuesto, del Cabildo Abierto, de los 208 años, como él bien dice, de aquel Cabildo Abierto de 1810. No logramos abrir el Facebook todavía. Estoy renegando con eso, Lisandro Murray. Pero bueno, ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a lograr. Estamos en la casita de la memoria. Desde la casita de la memoria, haciendo Mendigo de Buen Fútbol, Radio Popular, Che Guevara. Che Guevara, perdón. www.radiocheguevara.wordpress.com. Así es, Lisandro. Me salió bien. www.radiocheguevara.com. .wordpress.com, así se lo encuentra en internet. Santiago 2815, la casita de la memoria, aquí de la localidad de Rosario. Cuando logremos abrir el Facebook, bueno, todavía no lo logramos, pero bueno, mi Facebook personal, Mauricio Cornaglia, Mendigo de Buen Fútbol es la página del Facebook del programa. Así que en cualquiera de estos sitios pueden dejar mensajes, comentarios, sugerencias, invitaciones, gacetillas, lo que tengan ganas. Así que cuando logremos hacerlo, ya pueden dejar algún mensaje. Algunos amigos estuvieron saludando desde temprano, a partir de cuando pusimos la publicidad del programa. Algunos amigos nos dejaron algunos mensajes deseándonos buen programa, así que les agradecemos profundamente. 22 de mayo de 1930 nació Agustín Tosco, así que hoy nos vamos a meter brevemente en la vida de Agustín Tosco para recordarlo. En este caso, entre otras cuestiones, con algunas palabras de hace algunos años atrás del fantástico Osvaldo Bayer, dedicadas a Agustín Tosco. Hoy es un día de manuales, vamos a hablar de manuales. Manuales de dos tipos, o tres. Uno como a continuación de otro. Los manuales de la AFA, sabían que no, la AFA estuvo dictando, o sigue dictando, algunos cursitos, talleres a periodistas que van a viajar al Mundial de Rusia, ¿no? Lisandro se muerde los labios. Al Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y bueno, y entre los capítulos de ese manual hay algunos capítulos dedicados a cómo rebuscárselas para conquistar mujeres rusas. Un bochorno, una vergüenza tremenda. Así que vamos a compartir algo de esto, realmente, que da mucha pena, pero lo tenemos que compartir, por supuesto, porque... Y los otros manuales tienen que ver con manuales escolares. Digo la continuidad de otros porque en su momento, durante el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, fueron censurados manuales de educación ambiental por presión y en complicidad con las empresas. Porque en estos manuales, que son muy buenos, aquellos que fueron editados en el año 2000, presentados en el año 2011 por el Ministerio de Educación de aquel entonces, muy buenos manuales para nivel inicial, primario y secundario, para los docentes, para que puedan trabajar con los pibes y las pibas, a donde claramente se hablan estos manuales de la peligrosidad del cianuro, por ejemplo, que se utiliza en la mega minería, de los agrotóxicos aquí en nuestra Pampa, que se usan de manera obscena para los cultivos. Bueno, esos manuales fueron censurados. Están guardados, 350.000 ejemplares guardados. El gobierno de Macri redobla esta cuestión. Digo, al kirchnerismo no les dio para sacar manuales hablando bien de la mega minería, hablando bien de los agrotóxicos. No les dio para eso. Sí, para censurar los que estaban hechos y enjaularlos, meterle llave a 350.000 ejemplares. Macri, como viene haciendo con absolutamente todo, redobla la apuesta, y ellos sí, porque no tienen cara desde ya. Entonces, directamente, el gobierno nacional de la mano de las empresas, directamente mete a los empresarios, a los científicos no dignos, en las escuelas públicas para, como dicen ellos claramente, después lo vamos a compartir, sembrar la semillita en los pibes y las pibas, para hablar bien de los agronegocios, para hablar bien de los agroquímicos, dicen ellos, nosotros decimos agrotóxicos, para hablar bien de este modelo de saqueo, de exterminio, de envenenamiento y de muerte. Nos vamos a meter entonces con los manuales de la AFA y los manuales escolares del macrismo y las empresas. Trajimos algunos textitos futboleros, a veces se nos van los programas y no metemos el tema del fútbol. Hoy trajimos dos o tres textos, vamos a ver con cuál nos quedamos y si nos da el tiempo nos metemos con los dos o tres. Un texto del fantástico Kurt Ludman, de uno de sus libros, El agua y el pez, de su primer libro, que nos gusta muchísimo. Un texto del querido Adrián Abonicio, tan conocido por Lisandro, de este hermoso libro deportivo Pocho. Y un texto alucinante de nuestro amigo Néstor Sapietro, otro fantástico escritor de la localidad de Rosario. Así que bueno, vamos a ver con... Ojalá nos dé el tiempo para meter los tres, para enriquecernos con estos textos futboleros que son realmente una maravilla. Del Frade hablaba de las palabras en este texto de inicio del mendigo de buen fútbol del día de hoy. La palabra funda el mundo o lo transforma, dice Del Frade, y se refería a Moreno, a Castelli, a Belgrano, aquellos patriotas a los que poco se les ha copiado en nuestro país. Y no sé por qué, pero cuando leía esto y cuando lo repasaba, me vinieron a la cabeza algunos amigos y amigas que han pasado por la vida de uno y que le han dejado sin duda huellas. Y uno de ellos tiene que ver con un lugar también conocido por Lisandro, por el Bolsón, y nuestro amigo Gerardo Schwarzman, profesor de teatro de allá del Bolsón, excelente director y actor, un extraordinario actor, que más allá de las ejercitaciones en los talleres y más allá de todos los mensajes corporales que hemos podido recibir de él y hemos incorporado de alguna forma, tiene Gerardo, me parece a mí, en las palabras que indudablemente te transforman, sí o sí. Pasar por los talleres de Gerardo, los que estén escuchando este programa en la comarca andina, que seguramente lo están escuchando o lo van a escuchar el jueves cuando se repita, lo conocen perfectamente a Gerardo. Y nada, me vino a la cabeza lo de Gerardo, vaya a saber por qué. Tiene que ver con las palabras, pero a lo mejor tiene que ver con alguna otra cosa misteriosa que uno no alcanza a descubrir. Y recordando a Gerardo, este fantástico profe que pasó por la vida de uno y que quedó en el corazón, recuerdo que cuando Gerardo hace la entrada en calor, podríamos decir en términos futboleros, antes de sus obras, de sus unipersonales que hemos podido compartir, escucho una canción. Todos deben tener algo, algún ritual previo. Yo lo tenía como futbolista, algunas cuestiones que hacíamos antes de los partidos, como cábala y como entrada en calor y como meterse ya en el partido. Bueno, Gerardo, para ir metiéndose en la obra, minutos antes escuchaba a Jaime Ross y escuchaba La Colombina. Así que de esta manera abrimos este mendigo de buen fútbol, capítulo 198, de la mano de Jaime Ross. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia

es el sitio web para sintonizar Mendigo de Buen Fútbol. Así que le mandamos un abrazo muy muy grande a las amigas y amigos de toda la comarca del Bolsón, por supuesto, donde estuvimos viviendo un par de años, y a fundamentalmente a las amigas y amigos de Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Bien, 431-7872, 431-7872 es el teléfono fijo de Radio Popular Che Guevara. Pueden llamar, hacer algún comentario, dejar algún mensaje. Los va a atender Lisandro seguramente. También lo pueden hacer al 3413-575363. 3413-575363 es mi teléfono personal, a donde también pueden dejar algún mensaje o llamar directamente para poder charlar con nosotros. Decíamos que el 22 de mayo de 1930 nació Agustín Tosco, y bueno, queríamos recordarlo de alguna forma, dirigente sindical, bueno, de los que ya no hay, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba. Todo el mundo recuerda su vida, sin lugar a dudas, a esta altura. Uno de los principales, si no el principal dirigente de aquellas épocas, ¿no? Sin dudas. Cárcel, tortura. Y bueno, tuvo que morir de forma tremenda, porque bueno, padecía una enfermedad y como los últimos tiempos estuvo viviendo escondido, no se le pudo brindar la asistencia médica necesaria para llevar adelante su enfermedad, y terminó falleciendo Agustín Tosco, que entre muchas cosas decía, por ejemplo, que el saldo de la batalla de Córdoba es trágico, decenas de muertos, cientos de heridos, decía Tosco, pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En las fogatas callejeras arde el entreguismo con la luz, el calor y la fuerza del trabajo y de la juventud de jóvenes y viejos, de hombres y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las grandes aspiraciones populares, ya no se apagará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de prisión que se convierten en poco menos de 7 meses por la continuidad de esa acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba, y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea el lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Y hace algunos años atrás, lo recordaba con un texto largo. Nosotros vamos a hacer intentar hacer un resumen de lo que decía Osvaldo Bayer sobre el gringo Tosco. Dice Osvaldo Bayer: con su ropa humilde, con su rostro al frente, con su palabra clara, absolutamente clara, y sus propósitos de llevar justicia a todos los barrios. Lo conocí en el Congreso Organizativo de la CGT en 1956, dice Osvaldo. Congreso que era nada menos que presidido por un capitán de navío. Nada menos. Las Fuerzas Armadas con el automandato de ser ellas las que dictaban la vida obrera. Realidades argentinas. Pero también estaba Tosco, ese dirigente obrero de 26 años. Allí, con esa claridad y ese coraje civil a toda prueba, decía: no, señores, así no se hacen las cosas. Ni con bombardeos, ni a balazos, ni con cárceles, ni dictaduras uniformadas. Sí, con asambleas y con marchas por las calles. Tosco en las calles del Cordobazo, Tosco en las asambleas obreras, dice Bayer, Tosco en los actos con miles de obreros y estudiantes. Su palabra: un país para todos, con pan para todos, con techo para todos, con escuelas para todos y fundamentalmente con trabajo para todos. Y allí, los obreros, sí, el trabajo, pero también cultura y las horas de descanso para la cultura, jugar con sus niños, el amor con sus mujeres. Agustín Tosco, cariñosamente el gringo, querido para siempre en el recuerdo. Sigue Osvaldo y dice en una parte de este texto, Tosco no era antiperonista, era antiburócrata, un enemigo acérrimo de la burocracia sindical, porque justamente allí para él estaba el cáncer del movimiento obrero, la falta de democracia de base, el caudillismo, la prebenda, el acomodo, en fin, la corrupción. Palabras de Osvaldo Bayer, ¿no? Trelew, continúa en su texto Osvaldo Bayer, Trelew, cuando el golpe contra la cárcel que liberó a dirigentes del ERP trató de liberarlo también a Tosco, él se negó. Creía más en la fuerza de sus compañeros de las fábricas que obligarían a la dictadura militar a finalmente dejarlo en libertad. Grandioso, ¿no? Lo de Tosco. Termina diciendo Osvaldo Bayer, y en este recuerdo al gringo Tosco, como dice él, la honestidad, la humildad, la enorme fuerza que le dio el ideal de soñar con una sociedad sin hambre y sin explotación. Sí, repitámoslo, Tosco, hijo del pueblo. Nacida en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, por Dios, que se mueran. Ahí se iban los olimareños haciendo el hombre del mameluco. Nos manda un mensaje el otro Lisandro. Bueno, que está saliendo bien el programa. Y agrega, en relación a Tosco, nos hacen falta toscos en esta, en las condiciones actuales. Punto. Conducciones plagadas por burócratas oportunistas y posibilistas. Claro que sí. Gracias, Lisandro, por el mensaje y por participar y estar escuchando el programa. Claro que sí. Al menos, digo, a veces caemos, Dios, claro, con figuras como la de Tosco, no hay más, no existen. Lo que pasa es que los que están al frente de los principales sindicatos y demás son impresentables, son tremendos, pero claro que existen hombres con la altura, con la ética, con la coherencia, con la inteligencia de Tosco, seguro. Sobran en la Argentina hombres y mujeres con esas capacidades, sin lugar a duda. Pero bueno, el sistema, que tiene nombre y apellido, nombres y apellidos, se ocupan de minimizarlos, de ningunearlos, de no visibilizarlos. Y es esa la tarea que tenemos los comunes, los de a pie, como decimos habitualmente. Sobre todo los que tenemos la chance de tener un micrófono cada tanto y a los 8, 9 o 15 que nos escuchan, poder de manera responsable, en principio responsable, transmitir. Tenemos la obligación de hacer visibles a esos hombres y mujeres que sobran en la Argentina, con ética, dignos. No va a venir de los grandes medios de comunicación, sin lugar a dudas. No va a venir de la cúpula de dirigentes políticos que nos vienen gobernando desde los últimos 30 y pico de años. De ahí no va a venir eso, precisamente porque no les conviene. No les conviene. Por eso nosotros insistimos tanto en... Hasta ahora, en estos... Van 5 programas, creo, ¿no? Ya, Lisandro, de Mendigo aquí en Radio Popular. Y en los 5 programas hemos... No sé qué me está diciendo. Ah, el programa 200, dice Lisandro. Sí, sí. Venimos insistiendo con el caso, con el nombre de Andrés Carrasco, ¿no? El científico digno dentro de este, de muchos dignos científicos que tenemos en la Argentina, porque nos tenemos que ocupar nosotros. Para hablar de los otros están todos los días los canales de televisión, todos los días la mayoría de las radios, todos los días los diarios de mayor tirada en la Argentina, unos y otros, ¿eh? Unos y otros. Así que para eso están ellos. Nosotros tenemos que ocuparnos, sí, de desenmascararlos, sí, de seguir denunciándolos a los caraduras, pero fundamentalmente en hacer visibles y en hacer conocidos a tipos y tipas que le han hecho mucho bien a la Argentina, que le están haciendo mucho bien, porque si no, no nos salva nadie. Eso está claro. Bueno, y para seguir hablando de desnudar y denunciar, dijimos que nos íbamos a meter con los manuales. Los manuales escolares, en este caso realizados por empresas como Monsanto, ni más ni menos. Manuales escolares hoy en la Argentina de estos años, realizados por empresas como Monsanto y otros, ¿no? Directamente los empresarios en las escuelas, capacitando a los pibes, directamente. Directamente. Esto es de la mano del gobierno, ¿eh? Del gobierno de Macri, del gobierno nacional. Las empresas como Monsanto, metidas en los colegios, capacitando y sembrando la semillita, como ellos mismos dicen, porque son unos perversos, ¿no? Monsanto Bayer, estamos hablando de lo mismo, Syngenta, Nidera. Estas empresas están dentro de los colegios, ya, sembrando la semillita para que los pibes y las pibas crean que los agroquímicos no son malos, crean que el cianuro se puede tomar como el agua, que la mega minería es fundamental, necesaria a esta escala. Darío Aranda, un periodista reconocidísimo, por supuesto, escribió algo en relación a esto. Vamos a resumir algo de lo que escribía en estos días Darío Aranda. Primero cita la resolución 349 del Ministerio de Agroindustria, fechada el 28 de octubre del 2016. en donde se institucionaliza y profundiza una práctica que provenía del gobierno anterior, aclara Darío Aranda. Empresas y organismos oficiales trabajan en conjunto para impartir talleres, cursos y seminarios en escuelas públicas. El nombre del programa es sugestivo, dice Darío. Escuelagro. Escuelagro. El programa pone el foco en los jóvenes, quienes no solo son el futuro, sino también el presente. Escuelagro es unir en una misma mesa escuelas agrarias, productores e instituciones del medio junto a gobiernos municipales y provinciales y el trabajo de los ministerios nacionales. Indica la resolución y precisa que se desarrollarán encuentros sistemáticos en las diversas escuelas secundarias, agrarias y rurales. Con una gran campaña publicitaria, por supuesto, el agronegocio logró que periodistas y funcionarios y ahora profesores hagan propio el término buenas prácticas agrícolas. Estas tres palabritas que se vienen repitiendo y que, como dice un amigo, si hay veneno, no hay buena práctica que exista. No existen las buenas prácticas si estamos hablando de venenos. Ellos dicen que las buenas prácticas pueden controlar los efectos nocivos de los agroquímicos. Mentira. Queremos lograr una manera distinta de interactuar con las escuelas y comunidades educativas. Esa es la semilla que queremos sembrar, un poco en sus cabezas y otro poco en su corazón. Esto dicen los tipos. Queremos lograr una manera distinta de interactuar con las escuelas y comunidades educativas. Esa es la semilla que queremos sembrar, un poco en sus cabezas y otro poco en su corazón. Tremendo. Esto lo dice el secretario Negri. Se lo dice a los alumnos, ¿no? Y a los dirigentes, a las autoridades de las escuelas. Se busca un acceso fluido, ágil y sencillo a las innovaciones y nuevas prácticas que se llevan adelante en la agroindustria para lograr una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos. Todo esto dicen los documentos de este programa educativo del gobierno de Macri, de la mano y con las empresas dentro de los colegios. Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF, Bioceres, Dow, Nidera, Pioneer. O Pioneer, ¿cómo se dice? Pioneer. También, agrega Darío Aranda esto, imparten a los alumnos un material de APRESID, ¿sí? Los de la siembra directa, que afirma que el agronegocio cuida el suelo, pedazos de caraduras. Contribuye a reducir el calentamiento global, pedazos de atorrantes. Ahorra agua y produce alimentos de forma sustentable. Mentirosos hijos de puta. El agronegocio cuida el suelo, contribuye a reducir el calentamiento global, ahorra agua y produce alimentos de forma sustentable. Todo esto, chuc, chuc, chuc, en la cabecita de los pibes de las escuelas. También aportan una cartilla de 15 páginas, dice Darío Aranda, para dar clases en las escuelas titulada Biotecnología Agropecuaria hacia un mundo sustentable. Toma. Los cultivos transgénicos permiten aumentar la productividad, competitividad y sustentabilidad a las prácticas agrícolas, reduciendo el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente, incrementando la seguridad alimentaria y ofreciendo productos de mayor calidad a los consumidores. Además, promueven la innovación y el desarrollo. Unos fenómenos los tipos. Así que ahora los cultivos transgénicos permiten aumentar la productividad, competitividad y sustentabilidad de las prácticas agrícolas. La nota de Darío Aranda es muy larga. Vamos a compartir una parte más. Y es bueno recordar esto. Esta es la continuidad de lo anterior. Insisto. Lo decíamos anteriormente, ¿no? El gobierno del kirchnerismo no se animó a tanto. Pero sí, secuestró, metió bajo llave 350.000 manuales de educación ambiental, a donde se les decía ahí a los pibes, a través de los docentes, porque era para capacitar a los docentes para que después trabajen con los pibes de nivel inicial, primario y secundario, se les decía, se los alertaba en todo caso, se les contaba la verdad, qué significa la megaminería, el cianuro que se utiliza, el daño que ocasiona el cianuro, lo mismo para con la agroindustria y el uso de venenos para la soja. El manual censurado en el 2011, esto fue censurado en el 2011, presentado en el 2011 y censurado antes de que llegue a las escuelas. El Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Ambiente imprimieron 350.000 ejemplares del Manual de Educación Ambiental, dice Darío Aranda, el gobierno pasado. Ideas y propuestas para docentes donde de manera integral y crítica abordaba los temas de actualidad, entre ellos megaminería y agro. Dos actores principales imposibilitaron que se distribuya en las escuelas. ¿Quiénes? El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, en aquel momento, ¿sí? Este tipo que hoy es, decíamos los otros días, cuando fue intervenido el Partido Justicialista, salió y sigue saliendo por los medios como una víctima, pobre muchacho. Este tipo, José Luis Gioja, porque por supuesto fue un aliado de la Barrick Gold y lo sigue siendo en su provincia, ¿no? Y el otro actor fundamental para censurar estos manuales fue Apresid, en la defensa de los negocios transgénicos, por supuesto. La entonces presidenta de Apresid y actual funcionaria de Macri, Beatriz Pilu Guiraudo, titular de Apresid en el 2011, hoy ya directamente, como sucede en todas las áreas, directamente los tipos gobernando el país. Funcionaria de Macri, es hoy. Se sinceró en un momento en una entrevista radial y contó cómo operaron para censurar los manuales. Empezamos a tener distintas reuniones, decía la Pilu. Primero entre privados, rápidamente con una gestión de Silvina Birtz. En ese entonces, Birtz, directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Nos pusieron en contacto con las editoriales. Guiraudo, está la Pilu, detalló que tuvieron reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación y con el secretario de Agricultura, Lorenzo Basso. Confirmó que Axoja, la entidad que nuclea a productores y grandes empresas de la soja, financió la revisión de todos los manuales que están en el ámbito educativo. Los 350.000 manuales oficiales nunca se distribuyeron. Los alumnos de escuelas públicas no pudieron acceder a lecturas críticas sobre minería y agronegocio. El manual ambiental fue el libro censurado del kirchnerismo. Había que evitar su nociva divulgación, justificó Guiraudo. Apresid redobló la apuesta, impulsaron un programa llamado Aula Apresid, donde ellos mismos, o sea, Apresid, ingresan a las escuelas públicas y difunden las bondades del modelo transgénico. Se busca difundir en ámbitos educativos, gubernamentales y en otras organizaciones el impacto que tiene la producción agropecuaria y la utilización de la biotecnología sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Su ejecución está a cargo de los grupos regionales Apresid. El objetivo principal es difundir un modelo de producción agropecuaria sustentable basado en las buenas prácticas agrícolas, así también como en la aplicación de la biotecnología. ¿Qué tal? Apresid, al frente de las aulas de los pibes, diciéndoles que está todo bien, que no pasa nada con los venenos. Según datos difundidos por Apresid, en el 2017 impartieron 144 charlas en escuelas de Buenos Aires. En 2017, 144. También en Córdoba y en Santa Fe, entre otras provincias. Nicolás Bronsovich, líder de Aula Apresid, como se llama el proyecto este, apuntó a los críticos, o sea, a nosotros. Algunos protestan, desinforman, tienen una posición ideológica y aseguró, nosotros nos paramos desde la ciencia. Pero ¿desde qué ciencia? Lo decimos siempre, ¿no? ¿Ciencia digna o indigna? En agosto pasado, durante el Congreso Anual de Apresid en Rosario, en el Colegio Boneo, reunieron a más de 500 alumnos de una decena de escuelas de Santa Fe. Esto pasó hace muy poco. En la jornada unificaron Aula Apresid y el programa oficial Escuelagro. Los referentes del sistema productivo siembran en los adolescentes, esto es muy perverso, dicen ellos mismos, los referentes del sistema productivo siembran en los adolescentes la semillita de la vocación productiva, dice la Gacetilla. Y avanza, y dicen, Esto es magia. Son talleres dictados por productores, funcionarios y especialistas. El director de Agricultura de la Nación e integrante de APRECID, Ignacio García Arena, fue elocuente. Dijo, es una instancia maravillosa donde chicos que están queriendo definir su vocación encuentran un espacio que les rompe la cabeza. Uf. Termino con esto ya para que puedan ir levantarse, ir al baño a vomitar después de escuchar todo esto. Nicolás Bronsovich, empresario agropecuario y referente de Aula APRECID, resumió, este tipo de encuentros permite que se transmita el conocimiento, que se comunique lo que hacemos en el sector y se destierren aquellos prejuicios que ya están instalados. De la mano de estos chicos, eso es posible. Estos son los manuales que hoy el gobierno de Macri, de la mano de las empresas, están utilizando con los pibes y las pibas en las escuelas. Dijimos, es la continuidad de aquello que el kirchnerismo directamente censuró. Listo, bueno, listo. Manuales extraordinarios. Algunos ejemplares están dando vuelta porque cuando se lanzó, cuando se hizo la presentación, el ministro Scilioni, era el ministro de Educación en aquel momento, en el 2011, varias decenas de centenares de manuales se repartieron en esa presentación, en ese lanzamiento. Entonces llegó a las manos de muchos, yo tengo uno. Y después hubo gente que se ocupó, además de subir esos trabajos a internet, hoy se lo pueden encontrar a los manuales en internet. Pero lo cierto es que 350.000, no, porque algunos están dando vuelta, cerca de 350.000 manuales están bajo llave. Hasta ahí llegó el kirchnerismo. El macrismo, por supuesto, que vino a llevarse todo puesto, redobla la apuesta y directamente se mete en las escuelas a sembrar la semillita, como dicen ellos, los ministerios de Macri, de la mano de las empresas. Como prometimos, vámonos a la música, Lisandro Murray, por favor. Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo Radio Popular Che Guevara. Bien, ahí pasaba León Gieco haciendo De Igual a Igual. Repasamos los temitas que pusimos. Bueno, abrimos con Colombina, Jaime Ross. Después escuchamos El Hombre del Mameluco por Los Solimareños. Después de compartir brevemente palabras de Osvaldo Bayer en relación a Agustín Tosco. Un 22 de mayo de 1930 nació Agustín Tosco. Lo estamos recordando en este mendigo. Y recién León Gieco haciendo De Igual a Igual. ¿Saben una cosa? Que hace momentos nomás nos enteramos, por lo menos yo, que se lesionó Romero, uno de los arqueros seleccionados por Sampaoli para ir al Mundial de Fútbol. Lisandro pone cara de a mí no me importa el fútbol. Y digo esto porque se acaba de lesionar y parece ser que... No, parece no, no, está confirmado que no va a viajar porque la lesión es muy importante y no se va a recuperar, aunque lo intervengan, para el Mundial. Y digo esto porque para los futboleros fundamentalmente, para los rosarinos, para los leprosos fundamentalmente, uno de los nombres que quedó afuera de esta lista de 23 que Sampaoli dio a conocer ayer para ir al Mundial de Rusia es el Patón Guzmán, un gran arquero que fue parte de este proceso para llegar hasta aquí. Pero bueno, por supuesto, hay que elegir 23, ¿no? Y bueno, Sampaoli tendrá sus fundamentos de por qué quedó afuera Guzmán y están otros. Romero, Caballero y Armani. Con la lesión de Romero, descartado para el Mundial, se abre una posibilidad que parece ser que lo estaría definiendo en estas horas, en estos momentos, Sampaoli, a ver a qué arquero convoca. Y bueno, por supuesto que a muchos nos gustaría que sea el Patón Guzmán, pero traigo esto no por la lesión de Romero, y porque estuvimos hasta hace un rato nada más intentando, sabiendo que el Patón Guzmán está aquí en Rosario, intentando traerlo al programa, o al menos sí, un llamadito. Pero bueno, no pudimos. El tipo viene de entrevista en entrevista, de notas periodísticas. Y bueno, y además suponemos, esto es una impresión mía, que no debe ser sencillo haber quedado marginado de la lista de 23 jugadores que van al Mundial de Rusia. No debe ser muy lindo, entonces debe estar atravesando un momento medio molesto. Antes, digo, de la lesión de Romero. Entonces, bueno, no pudimos. Sabemos que va a estar unos cuantos días más en Rosario. Ahí un amigo de él, un íntimo amigo de él, dijo... Caballero no, dice Lisandro. No. No le va a Lisandro. Bueno. Un amigo de Patón nos decía que, bueno... a lo mejor... Si tiene ganas, según cómo transcurran estos días, quién te dice la semana que viene, tengamos la suerte de poder contar con... Bueno, ojalá que no, digo, ahora digo, se me ocurre que no, porque si es convocado por Sampaoli, el tipo está armando la valija y vamos a estar felices de que el Patón integre la lista de 23. Así que ojalá que no lo tengamos el martes porque esté entrenando con la selección. Pero bueno, eso. Hicimos los intentos, no pudimos, pero bueno, le mandamos un abrazo. Sabe que estamos haciendo el programa. Por ahí a lo mejor dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son estos que me invitaron? Debe estar recibiendo... llamados todo el tiempo y ahora a partir de la lesión de Romero, pobre, debe tener el teléfono que arde. Bueno, eso nada más. Y hablando de fútbol, vamos a compartir un texto futbolero de Adriana Monillo, de este libro Deportivo Pocho. ¿Qué dice, Lisandro? Central. Ah, nos fuimos, sí, de un. Bueno, por eso. Pero somos así. Somos igualitarios en este programa. Nos vamos de la lepra a los canallas. Pucha, si le trajo problema a Bonicio algunas declaraciones, algunas notas en algún diario de hace algunos años atrás, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? El tipo es una persona pública y cada cosita que dice, por supuesto que repercute mucho más que si la dice cualquiera de nosotros. Bueno, Adriana Bonicio sacó este libro, editó este libro que es muy lindo, para mí es muy lindo, yo ya lo... No sé, compartí todos, creo que todos sus textos en algún lugar, en algún momento. Es un libro hermoso. Que entiendo, es un compilado de las contratapas del Rosario 12. Textos del Rosario 12, de la contratapa que escribía Adriana Bonicio. Que fueron compiladas en este libro. Este libro es del año 2009. Pero es muy lindo. Deportivo Pocho, así se llama. Y rescatamos este texto para hoy. Futbolista y samurái. El pibe mira las horas finales del viernes con una angustia sin par. Sobre la heladera asoman los trofeos que ganó al papi fútbol. Tendrían que estar en su pieza, pero ya su pieza no es suya, sino del hermanito nuevo, más los otros tres. Seis no entran, incluido el mamado. Él, en tanto, duerme en el alero. Frío no hace, cuestión de hacerse un montoncito y aguantar. El asunto es aguantar sin miedo. Como el soldado de las dagas voladoras, como un guerrero. Siente el ronquido de la casa y eso lo tranquiliza. En la esquina están los pibes con el poxi y la cerveza. A veces los faros de la cana o el estruendo de alguno que huye por los techos lo sobresaltan, pero a lo que más miedo le tiene es al viejo ese que le tocó por adopción y que apareció un día de la nada. Borracho y golpeador. Lo ha fajado a él y a su mamá sin asco. Cuando se ha interpuesto, además de cobrar, se ha quedado sin jugar al otro día. Y eso lo pone loco. Debe defender la prole, pero cuidar de no faltar al partido. Su futuro está allí, en ese campito almidonado de los sábanos por la mañana. Ha llegado a presentarse con la cara rota, pero ni así ha abandonado. Ha rajado del vendaval y montado en la bici como una flecha, pero nunca dejó su puesto a otro. Perderlo es perderlo todo. La camiseta está bajo la piedra de la losa de la entrada para que no se quede con la insignia del luchador en caso de una huida desesperada. Qué pena sería sucumbir a manos del pobre imbécil que hace de jefe de hogar. Es un retrasado que tiene a todos retenidos por el terror. Si mi viejo estuviese, no solo no dura un minuto en la casa, sino que además lo rompe todo. Ya va a llegar el momento de la venganza. Cuando salga, le va a contar todo. Por ahora, aguantar. Repasa la formación con el chino al arco, de dos Vicentico, de tres el Orsi y arriba el de once, con la rayada al viento. Ya va a huir esta ratonera llevándose a todos antes de asesinar al viejo boludo. Ese ratón repugnante que le quiere impedir ser un crack. Lo otro es otra cosa, es cosa suya. La fortaleza para llegar, sostener las tentaciones lejos. Si siquiera se salta la parecita y se pone a chupar con los demás, pero no. Mañana, si no aparece la fatalidad, va a jugar. Hacerse fuerte, desafiar la yuta que llega de vez en cuando, al cura que lo quiere arruinar, a los mormones aburridos y a las viabas del chupado. Es fuerte. Sabe que es mejor que todos, contra todo y contra todos. Nació para jugar y va a llegar. Un hijo de puta, un débil, no le va a impedir un sueño. Hay cumbia en medio del quilombito que suena aletargado. Siente abrirse la puertita de chapa de la entrada. Sin quererlo, tiembla. Viento de peligro. Quisiera estar ya dormido hace rato para no sentir, para no vivir y que todo pase rápidamente hasta las primeras luces que el pip del despertador del reloj pulsera que tiene escondido dentro del botín derecho donde apoya la cabeza lo haga madrugar, treparse a la bici y llegarse hasta la Virginia la canchita donde lo van a descubrir hasta llegar bien alto, como vio le sucede a los exfutbolistas en la tele. Todos cuentan historias de hacerse de abajo, solo que a ellos parece que ninguno viaja, que ningún viejo lo fajaba. Por eso se hará más resistente, más bravo. No lo van a tumbar así nomás. Tumbarse es mariconear, dejarse cortar con un full antes de entrar al área sin proponerse marear hasta el arquero. Es una agachada. No se cae así nomás. Va a durar, va a llegar, va a ser más vigoroso todavía. El viejo boludo está llegando. El perro le ladra. Ni él lo quiere. Ya lo va a destrozar una noche. Todo llega. Ve la sombra del aucha del tipo. Afuera conversan otros dos malandras. Mala espina. Ve que pasa a su lado sin decirle cosa alguna. Va hacia el borde de la ladera, toma los trofeos forjados en bronce puro, los pone en un bolso, los lleva afuera. Los está cambiando por algo. Regresa con una botella de vino. Sos fuerte, no llorarás. Serás más fuerte aún y te vengarás. Por ahora nada. Ya le pisarás la cabeza al mundo, triunfando sobre el Paco, la birra y este hijo de puta. Se duerme mirando la media luna. El centro vino alto, muy alto, pero no se sabe cómo se estiró en el aire. La mató luego en el pecho y antes de que cayera le pegó de volea a lo Ronaldinho. El amanecer le puso alas en los pies y salió muy despacio de la casucha de zona sur hacia la gloria recién marcada de cal que lo esperaba para vengarse, para ser un poquito feliz en el círculo de su rabia oscura. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el saguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Sifón de Sirena hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un luchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en pena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Radio Popular Che Guevara. Tribunal Ético Popular Feminista, juicio a la justicia patriarcal, séptima audiencia. Las y los convocamos el próximo miércoles 23 de mayo a las 10 de la mañana en la puerta de tribunales, en Balcarce y Montevideo. Desentramando las prácticas estratégicas del poder que legitima las violencias sobre nuestros cuerpos y territorios. Nos acompañan tres casos testigos de violencias de género de la provincia de Santa Fe. Intervenciones: Mabel Gavarra, Claudia Corol, Sonia Tesa. Convocamos Feministas de la Vía Yala. El próximo miércoles 23 de mayo, todas a tribunales. Muy bien, ahí escuchábamos este spot, así se dice, dando cuenta de lo que, bueno, va a estar pasando mañana ahí en los tribunales, Balcarce y Montevideo, a partir de las 10 de la mañana. Pero no lo trajimos a Guzmán, no pudo venir el Patón Guzmán. Pero vino la negra, Marianita, para que nos cuente de qué se trata, mejor de lo que yo lo puedo contar, esta séptima audiencia del juicio ético popular feminista a la justicia patriarcal, aquí en Rosario, Santa Fe. Negra, ¿cómo andás? Buenas noches para toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación, Mauricio. No, al contrario, ahí la voz, que es una de las voces que escuchábamos del spot, es de la negra, justamente. Quedó muy lindo, muy prolijo. Bueno, gracias, gracias. Y se escucha muy, muy claro. Sí, sí, por suerte pudimos hacerlo. Bueno, venimos trabajando desde aproximadamente enero sobre esta séptima audiencia a la justicia patriarcal. Nace en la ciudad del Chaco, en el Encuentro Nacional de Mujeres, la primera audiencia, que ahí realizamos las feministas de la Vía Yala, con casos testigos del Chaco, de la provincia en general. Sí. Y de ahí fue muy, muy interesante la actividad. Imagínate que estábamos dentro del encuentro, en la plaza principal, se llenó de compañeras. Fue fuerte también para los familiares que atestiguaron estas situaciones de cómo se ejerce doblemente la violencia en la justicia. No por lo que se ha vivido solamente con la víctima, sí, sino que se vuelve a ejercer violencia en la justicia. Y después de ahí se abrió todo un abanico de audiencias que fue pidiendo los diferentes lugares. Feministas de Vía Yala son diferentes grupos de mujeres o colectivos de mujeres, no solo en Argentina, sino también en nuestro continente, la Vía Yala, nuestra Latinoamérica. Y bueno, y ahí se fueron abriendo diferentes juicios, y siempre elegimos, en este caso, fiscales, que son las que representan estos juicios a la justicia patriarcal. En la ciudad de Rosario van a ser tres fiscales: Sonia Tesa, una gran compañera periodista, sí. También Claudia Corol, y que también otra compañera de Buenos Aires, parte de Pañuelos en Rebeldía, correcto, como también de lo que es el feminismo popular. Y otra gran compañera de Rosario, Mabel Gavarra. Ella es, en este caso, abogada y, bueno, dentro del movimiento de mujeres muy reconocida, y ellas son las que van a ser como fiscales, porque el objetivo de las audiencias es que tenga una condena, una sentencia, se dice. Y que tenemos pensado para el 3 de junio hacer la sentencia a la justicia. Y los casos testigos son tres aquí en la ciudad de Rosario. Sí. ¿Rocío Segovia? Sí, un femicidio de una joven de 15 años que estaba embarazada de 9 meses. Una situación realmente muy triste. La familia no fue acompañada por las instituciones del Estado. Sí. Diferentes instituciones donde se golpearon puertas y no fueron acompañadas. Estuvieron mucho en soledad. La familia sin saber sobre los derechos, sin saber cómo reclamar esos derechos y que la investigación se logre. Aunque desde Fiscalía se debería hacer la investigación naturalmente. Sí. Pero casi siempre en estos casos debe empujarlo a alguien y la familia no supo cómo reclamarlo. Ahí quien está a cargo es la fiscal Mariana Prunotto, que también hubo mucho maltrato en ese sentido con la familia. La familia se quiebra y hace 2 años que está parado. Parada la investigación directamente, no tiene sentencia. Eso fue en el 2014. Sí, sí, y la joven de 15 años, Rocío, estaba embarazada de 9 meses. Digamos que fallecen las dos, por eso se pide justicia, por Rocío y Génesis, que era la futura bebé. La futura bebé, correcto. Vanessa Soledad Selma es el segundo caso. Sí, es un caso ya más reconocido en la ciudad porque la familiar que se ha movido muchísimo pidiendo justicia es Eva Domínguez, una gran compañera hoy dentro del movimiento de mujeres, pero también empezó muy sola pidiendo justicia. Hoy ella logró empoderarse, logró ser parte del movimiento de mujeres, pero también ha vivido atropellos en la justicia. Como buscar testigos, que también sucede con Rocío Segovia. Le pide la fiscal que ellas busquen testigos, que ellas busquen pruebas. Oraciones muy crueles en hacer sentir culpable a la familia, claro, de estas violencias que vivían estas mujeres, porque no habían tenido denuncias por las violencias hechas, que sabemos que hoy las violencias... mujeres que han tenido violencias también han vivido femicidio, porque hay mujeres que han tenido 14 violencias y llegó el femicidio igual. Por eso no es una justificación no haber denunciado antes al femicida. Seguro. Además que no nos olvidemos que en el sistema patriarcal se naturaliza la violencia, que lo vamos rompiendo, que vamos haciendo las luchas, pero bueno, que cuesta llegar a la denuncia, y cuando muchas veces llegamos a la denuncia también sentimos vulneración y maltrato. Sí. Por eso tratamos de orientar a las compañeras de que no se vaya a una comisaría del barrio. Pero bueno, seguimos peleándola y a través de este juicio a la justicia patriarcal lo que más apuntamos a una tarea pedagógica. Primero para que otras compañeras no tengan que vivir los atropellos en la justicia y para que las propias familias también se puedan empoderar, sentirse que no están solas. Por eso es una tarea más pedagógica. Sabemos que, bueno, quizás no consigamos la sentencia de estos femicidas, pero sí vamos a hacer justicia popular, que es en la calle, que es, exacto, lo que nosotros conocemos. Exacto. Y el tercer caso de mañana, bueno, el más reciente, ¿no? Rosalía Jara, ese es el tercer. ¿Pasaron 10 meses? Sí, 10 meses que en este caso no podemos decir que es femicidio porque el cuerpo no se ha encontrado. Correcto. Al contrario, reclamamos pedir por el cuerpo y con vida. Hay mucho miedo, mucha incertidumbre, pero bueno, los familiares también van a estar mañana en los juicios, porque quien lo presenta son los familiares. Ya que bien. Así que Estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado. Del año pasado. O sea que en el transcurso de un añito, esta es la séptima. ¿Hace seña, Lisandro? Menos de un año, claro. Exactamente. Séptima audiencia. Sí. Impresionante. Sí, sí, estuvimos en movimiento y en muchas otras ciudades o Latinoamérica, en otros países, lo pidieron las propias compañeras, porque en este caso Feministas de Aviala no es que va y dice, bueno, hagámoslo en esta ciudad. No, lo puede pedir cualquier compañera, claro. Y está abierto. Lo que después nosotros hacemos es acompañar y todo, pero está abierto para cualquier provincia que crean necesario exponer un caso de injusticia o de maltrato de la justicia patriarcal. Qué bueno. Y hablando de esto, antes del aire decíamos justamente a partir de Mabel Gavarra, que va a ser una de las fiscales de mañana. Sí. De su intervención en el Congreso a partir del debate por la legalización del aborto, ¿no? Que me pareció, entre muchas muy buenas intervenciones, pero la de Mabel fue contundente. Por también. Supuesto, sí, en sí creo, esto es mi mirada, ni siquiera hablo de mujeres de Aviala, sino mi mirada, creo que todas las exposiciones fueron excelentes, sí. De todos los profesionales que se han acercado y todas las compañeras, porque de verdad nuestras exposiciones se basó a esto, a la legalidad del aborto basado en la salud. Correcto. Que es lo que se debe apuntar. Es lo único que no. Pero bueno, las otras intervenciones han sido bastante penosas. Sí, porque bueno, ya juega lo ético, ya juega la religión, las creencias, ya. Nosotros apuntamos a lo que es el derecho a la salud. Es un tema de salud pública, por supuesto, ni más ni menos. Y que lo venimos peleando hace muchos años, el movimiento de mujeres. Siempre digo que el movimiento está en movimiento. Empezamos siendo muy pocas, hace 30 y algo de años, que son nuestras grandes referentes, y hoy el movimiento sigue en movimiento, pidiendo, reclamando, y las leyes se pueden escribir, pero después tenemos que aplicarlas. Seguro. Y por eso debemos seguir en movimiento, y con sororidad y con abrazo lo hemos logrado. Nunca dividiéndonos, siempre estamos, y siempre recordando o nunca olvidándonos de la historia. De la historia de lucha. Nosotros no empezó acá. Seguro. Empezó con una historia. Seguro. Nuestras mochilas de historia hacen que respetemos el movimiento de mujeres y hacen sembrar esa semilla a los pibes y las pibas, porque hoy de verdad creo que es el motor que nos impulsa ver a pibes y pibas de 15, 14 añitos en la secundaria empoderados, empoderadas. Empoderadas, sí. Porque de verdad hay una diversidad, ellos se sienten libres, ellas se sienten libres y están pidiendo, están también reclamando, y vos mirás eso y decís, wow, algo hicimos, algo sembramos, y por eso sabemos que las nuevas generaciones van a sembrar esta igualdad de derechos, y el patriarcado va a caer, tarde o temprano va a caer. Volviendo a las intervenciones del Congreso, o siguiendo con las intervenciones del Congreso, hay que decir, yo no lo dije el martes pasado, pero la intervención de nuestra compañera Majo Jerez también fue brutal, y brutal bien, digo, ¿no? Bien. Y desde un costado que no se venía desarrollando, no, me parece, no. Pegándonos, Lisandro, cachetazos por todos los costados, y me parece muy bien. Sí, suaves, cachetazos. Sí, sí, muy bien. Suaves, pero clarísimo de la irresponsabilidad en la mayoría de los casos, no en todos, por supuesto. Cuando hay un embarazo, por supuesto, cuando hay un aborto, hubo un embarazo, y ese embarazo participamos algunos de los varones. Y en muchísimos casos hay una irresponsabilidad clarísima. Y se refirió a eso, Majo, de manera muy clara. Sí, claro, sí, muchas compañeras decimos que, bueno, el feminismo es una lucha, y que lo que nosotros queremos es que todos, todas, con X, sin X, como quieras nombrarlo, estemos en la deconstrucción de este sistema patriarcal, porque oprimir nos oprime a todos y todas. Pero quien lo siente somos las mujeres en el cuerpo y en lo cotidiano. Sí. Por eso pedimos muchas veces que los varones se encuentren, que empiecen a deconstruirse, porque también el mandato fue para ellos y también los está oprimiendo. No lo sienten porque tienen los privilegios. Seguro. Pero hay que empezar a hacer el esfuerzo, por lo menos a los compañeros más cercanos. Decimos, encuéntrense, sáquense en esta dureza que les dijeron que había que tener para abrazarse, para hacer sororidad entre ustedes, varones. Les cuesta más hablar, pero bueno, por lo menos dentro de los movimientos mixtos, nosotros le estamos pidiendo a los varones esa responsabilidad, decir, bueno, tienen que hacer la tarea que nosotras venimos haciendo, si realmente querés ser un compañero de lucha, no para protagonizar, sino para acompañar. Les cuesta porque por algo, como lo dijo Majo, no se lo repreguntan, no salen a la calle a reclamar esto, desde anticonceptivos para ellos, uh-huh, otra forma, claro, de cuidado, no hay un reclamo. Es porque todavía no se han encontrado, no se han repreguntado cuáles fueron los mandatos patriarcales que tuvieron o le bajaron línea. No, porque lo viven como privilegios y nosotros lo sufrimos en el cuerpo. Sure. Por eso les va a costar más, pero si realmente querés unirte a esta lucha, lo que pedimos es eso, que se encuentren, que se quiebren, que lloren, que se abracen, que hagan sororidad y que se deconstruyan, y nosotras vamos a estar ahí. Pero el camino lo tienen que hacer como ellos quieran, nosotros no le vamos a decir cómo, pero creo que es la pata que falta en el camino de la igualdad de derechos. Está bueno. Somos un grupo de mujeres que decidimos encontrarnos para formarnos y transformarnos juntas por y para el feminismo. El deseo de encontrarnos entre mujeres militantes de varias organizaciones o independientes nos llevó a organizarnos también como grupo de feministas de la Escuela de los Derechos de los Pueblos de Avialla. Berta Cáceres, así es el nombre así completo. Sintiendo aún a flor de piel la gran marcha del 3 de junio de 2017, ni una menos. Vivas y libres nos queremos. Nuestro andar feminista conjunto comenzó cuando organizamos. Esto es lo que contabas anteriormente. Esto es parte de, bueno, del documento. Del documento que hemos escrito, y ahí figuran las organizaciones que en Rosario somos parte de Mujeres de Avialla. Bien. La fábrica de otras cosas. Hay fábrica de otras cosas en Cabin 9. Ah, perfecto. Esas somos las compañeras que participamos. Cooperativa Aquelarre, Pañuelos en Rebeldía de Rosario. Somos todas las organizaciones que vamos participando. Perfecto. Compañeras independientes también. Buenísimo. Se trabaja con algunos casos emblemáticos de Rosario, tomando en cuenta las particularidades de esta ciudad. Su sistema judicial, como el sistema judicial en general, se caracteriza por la revictimización y responsabilización de quien padeció violencia de género y la ausencia de empatía por parte de quienes transitan estos tribunales. Eso es tremendo. Y son volver frases, a pasar nuevamente, sí, por lo que, o sea, de distintas formas, pero es lo mismo sucede, cuentan todo el tiempo los testigos de las víctimas del terrorismo de Estado, cuando tienen que estar nuevamente sentados contando las vivencias, lo que las vulneraciones, lo que han vivido. Es tremendo. No, es muy triste. En lo que es mujeres, bueno, yo aparte trabajo en todo lo que es niñez, adolescencia y familia, y de verdad, desde los abusos sexuales infantiles y todo, el exponer de vuelta, se vive en el cuerpo, ese es el tema. Y de verdad, en lo que es justicia, yo que vengo trabajando en niñez, adolescencia y familia hace ya 4 años, no se logra condenar abusos sexuales, que casi siempre es interfamiliar. Sí. Y no hay condena. Y esos niños, niñas y adolescentes que lo han padecido, de verdad es muy doloroso. Falta mucha perspectiva de género en lo que es justicia, en lo que es abogados, jueces, juezas, todo lo que es la parte de familia, los juzgados de familia han quedado con una mirada muy patriarcal. Y de verdad las leyes han avanzado, porque las leyes han avanzado. Hoy al niño se lo hace sujeto, hoy a la mujer también. Existe la ley de violencia de género, pero falta trabajo, voluntad, presupuesto. Ahí yo ya, porque también tiene que tener que pensar, algo está faltando de que no se pone el énfasis en esto, en la capacitación, en el perfeccionamiento de estos jueces, abogados, abogadas, para que no se vuelva a repetir este patriarcado, porque si no se naturaliza. Y es, también pasa con la ESI, con la educación sexual integral. Está la ley, pero no se aplica, no se lleva a las escuelas, no se lleva a los centros educativos de diversas instituciones. Pero bueno, hemos logrado la ley, pero después la aplicación falta mucho. Y eso ya es lo que es una política del Estado. Tiene que estar interesado el Estado, seguro, para que se aplique. Por supuesto. Y bueno, por eso seguimos en la calle. Está muy bien. ¿Qué influencia fuerte tiene la Iglesia, ¿no?, en todas estas? Por supuesto, es una gran traba la institución Iglesia. Yo no digo la fe, realmente nosotros, yo me entrelazo con mujeres de la Eclesial de base, con la fe, con la creencia, y no es eso, es la institución Iglesia, yo siempre lo aclaro. Son las bajadas de línea de la institución Iglesia que vienen de esto de hace muchos años y cuesta romper. Todavía en nuestra constitución decimos que somos en este caso un país sería libre de lo que nos baja de la Iglesia, pero seguimos con estos mandatos hasta cuando suben los diputados y juran. Por eso falta muchísimo. Pero bueno, acá estamos. Che, Nera, entonces repetimos para mañana a las 10 de la mañana en tribunales, ¿sí? Sí, esperamos a todos y a todas. Mañana va a ser un gran día. Las compañeras que van a... Las familias que van a exponer estos casos están con nervios, pero saben que están acompañadas y por eso pedimos a la audiencia de poder acompañarnos un ratito. Desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí cortando la calle, haciendo un gran tribunal, una gran audiencia para que por lo menos estos casos sean escuchados en la justicia popular. Y de esto pueda servir para que podamos seguir el motor de la lucha andando y reclamando justicia. Entonces, séptima audiencia del juicio ético popular feminista a la justicia patriarcal en Rosario. Estarán Sonia Tesa, Mabel Gavarra y Claudia Corol, la extraordinaria Claudia Corol. El sábado martes pasado leímos un texto de Claudia Corol cuando se refería a la muerte de Jorge Rafael Videla, extraordinario. Este proceso político pedagógico a través de casos testigos intenta sistematizar la operatoria de la justicia patriarcal y los efectos negativos que se desprenden de la misma. Se trabaja con algunos casos emblemáticos de violaciones a la dignidad y a los derechos humanos y territoriales. En esta audiencia presentamos los casos de, vamos a reiterarlos para que aquellos que no les haya quedado claro, Rocío Segovia, madre adolescente de 15 años de edad del barrio Santa Lucía de Rosario. En el año 2014 es víctima de femicidio cursando un embarazo de 9 meses. Se exige justicia por Rocío y Génesis, su chiquita. Vanessa Soledad Selma, víctima de violencia de género y revictimizada por parte de las distintas instituciones estatales, policía, jueces y fiscales, que fueron cómplices para que el caso quedara impune. A 8 años seguimos reclamando justicia y el tercer caso de mañana es Rosalía Jara. Pasaron 10 meses desde que Fortín Olmos vio por última vez a Rosalía, una chica de 18 años y madre de una nena de 2. El único detenido hasta el momento es Juan Valdés, quien mantenía una relación personal y comunicación permanente con Rosalía. Fue vista por última vez en un bar del pueblo y desde entonces no se supo más de ella. La seguimos buscando. Convocan entonces feministas de Avialala, de la que es parte la negra Mariana Palacios, a quien le agradecemos. Nos vamos primero escuchando nuevamente el spot, invitando a lo de mañana, donde aparece la voz clara de la negra y la otra compañera, no sé. Sí. Quedó muy Floriana. Bien. Quedó muy bien el spot. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y gracias por darnos el espacio. No, y si tienen ganas, el martes que viene se pueden dar una vuelta y comentar cómo fue la jornada de mañana. Por favor. Dale. Gracias por las puertas. Gracias. Chau, chau. Vamos, Lisandro. Tribunal Ético Popular Feminista, juicio a la justicia patriarcal, séptima audiencia. Las y los convocamos el próximo miércoles 23 de mayo a las 10 de la mañana

donde el barro se subleva. Hay canchas especiales, pocas, pero las hay. Yo pude jugar en la más especial de todas. Estoy hablando del glorioso Independiente de Roldán. La cancha está clavada en el medio del famoso barrio Chaco Chico. Cuando me tocó enfrentarlos, corría el año 2003. Ahí vivían, viven, la gran mayoría de los sectores populares de Roldán. Familiares que vinieron del norte esquivando el hambre. Algodoneros y laburantes desocupados de nobleza enorme que se veía reflejada en la forma en que sus hijos defendían cada pelota. Jugadores ásperos que entregaban el alma en el juego. Después de una patada fuerte, se te arrimaban y te ayudaban a levantar, en silencio, como sabiendo que vos no tenías la culpa de nada. Estaban hartos de la realidad que les ofrecía un país destruido por la crisis del 2001. Solían sufrir derrotas por 3 o 4 goles, ya que entrenaban cuando podían y no incluían ningún jugador de afuera y de renombre, porque el club estaba desamparado económicamente. Era imposible no querer jugar para ellos y perder juntos. Nunca me dolió tanto ganar un partido. Los ranchos estaban casi pegados a las líneas del lateral y el encuentro se disputaba atravesado por la música que se escapaba por las ventanas. Cumbia, chamamé y rock and roll. El olor a flores y basura quemada era inmejorable. Detrás del arco que daba a la calle se juntaban los amigos o hermanos de los que jugaban y apenas empezaba el partido metían presión puteando al equipo contrario y al árbitro. Arengaban a sus jugadores ofreciéndoles variables de patadas y codazos o resolver jugadas con gambetas maradonianas que en la teoría estarían perfectas, pero en esa cancha y con esos pozos se convertirían en milagro. Después afuera trataban de contrabalancear tanta desventaja futbolística hasta que después del tercer gol se cansaban y se iban a tomar porrones al kiosco de la vuelta. Faltando 5 minutos para finalizar el partido, volvían para despedir con aplausos a los suyos. Detrás del otro arco, a 10 metros, había una placita con juegos oxidados llena de pibitos. Cada vez que la pelota caía cerca de ellos, corrían todos juntos para ver quién la devolvía y se reían y se peleaban, y alguno lloraba. A veces pasaban 3 minutos tironeando mientras algunos de nosotros, desde adentro, los mirábamos embobados. En el último paredón lateral te esperaba una frase pintada en negro y con letras enormes: si corres peligro con solo venir aquí. Muchos equipos no querían ir a esa cancha, por las historias que se contaban o porque cada tanto alguno se comía una piña por canchero. Música, olores, risas de pibitos sobre juegos oxidados, aplausos para que duela menos, patadas y trompadas que delimitan códigos. Imposible olvidar. Por eso brindamos, ladrón de mi cerebro. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Debo venir para hablar del tema de la autovía. Y aunque no creo en su ley, pues veo su picardía, vengo para hacerle saber que en esto se va su vida. Ese camino tan recto que usted nos está clavando es arma de doble filo, pues hiere para todos lados. Lo marca usted a sus hijos, hiere futuro y pasado. Si cree que lleva apuro para llegar a algún lado, ve esa flor en el pasto. Espérelo al sol nacer, siente en el viento los pájaros. Inclínese despacito, mete en el agua su mano, intente sentir al río como que el río es su hermano. Yo sé que está confundido por esos tristes cipayos, que aquí es cemento y uranio, arsénico en otro lado, petróleo en la cordillera, en las pampas, glifosato. Desde Ushuaia hasta La Quiaca nos vienen envenenando, su patrón es el dinero y su capataz, el diablo. Piense un segundo, señor. No mire para otro lado, que si envenenan el agua, ya nunca podrá arreglarlo. Por eso estamos nosotros, despertando en todos lados. De Hacha a la Famatina, desde Malargüe a Los Llanos, en Ituzaingó, en Malvinas, en Jardino, en Sunchohuayco, en San Jorge, en Siquimantan, en la Cumbre Azul, mi barrio. En este valle, de a poco, miles nos vamos juntando, la gente se va enterando sus oscuras intenciones y así todos los vecinos nos vamos despabilando. Vino el cura, el albañil, el comerciante, el obrero, uno que otro guitarrero, el médico y el doctor, vinieron los periodistas, la escribana, el policía, el campesino y el poeta. Ya no puede usar la treta de que no lo han informado. Usted, señor, es letrado. Escriba, y con buena letra, las aguas son de los pueblos, ese es el bien más preciado. La bebe el niñito pobre que vive cerca del vado, y la toma el intendente, que hoy, otra vez, se ha ausentado. Por eso, piénselo bien, que esto no es moco de pavo. Las sierras para nosotros son como un templo sagrado, las vertientes bendición, las topadoras es el diablo. Usted será responsable de todito lo que pase. Anda con miedo, mi gente, de que nos caguen a palos, y ya se nos vuelve urgente pararnos para enfrentarlos, porque la tierra, mi madre, ya nos lo está reclamando, advirtiendo que no entienden y que debemos frenarlos. Y con esto me despido. Dele a su jefe un recado. Por aquí no pasarán y estamos en todos lados. Radio Popular Che Guevara. Ahí pasaba Romualdo del Yuspe en este extraordinario recitado realmente, que tiene que ver en este caso con los cordobeses, con la zona ahí de Punilla, ¿no? Donde ya se está avanzando con esta autovía algo más, ¿no? Si ya veníamos para atrás en el país, donde muy bien Romualdo ahí va enunciando los distintos males de la Argentina, inclusive haciendo mención al glifosato de nuestras pampas, se suma algo más. Pero le están poniendo el cuerpo los cordobeses, la gente de la zona y muchos otros. Y bueno, es una lucha más que se suma a las tantas, ¿no? A las tantas. Las feministas y distintos sectores. Para terminar con el patriarcado, recién se llevó a la negra para contarnos lo que va a estar pasando mañana aquí frente a tribunales. La lucha de los pueblos, de los distintos pueblos, para oponerse a la mega minería contaminante, envenenadora, saqueadora y exclusiva. Y las luchas en nuestros territorios acá tan cercanos, ¿no? Para que dejen de fumigarnos, para que terminen con los desmontes y dejemos de inundarnos, para que dejemos de consumir comida porque dicen los que saben que no son alimentos sino es comida envenenada. Y se van sumando. Y por un lado nos entusiasma porque decimos, bueno, pucha, hay cada vez más gente movilizada, cada vez más gente juntándose y organizándose para frenar, para dar vuelta a la taba, para llegar a dejarles un país distinto a nuestros pibes. Pero lo cierto es también que se van sumando daños al país todo el tiempo. Y por si faltaba algo, bueno, hoy nos gobiernan quienes nos gobiernan. Como venimos diciendo, ¿no? Para profundizar todo lo malo que ya estaba y para romper las muchas cosas buenas que durante el gobierno pasado se lograron conseguir. Y bueno, ahí estamos. No hay que aflojar y hay que acompañar todas estas experiencias. Lo que nos está faltando claramente es la capacidad de articularnos, ¿no? Entre la cantidad de organizaciones y de distintas luchas a lo largo y a lo ancho del país, para que todas esas fuerzas, todas esas luchas se transformen en una expresión política que represente, que logre representar a las mayorías y, en definitiva, terminar con estos y estas que nos vienen gobernando de hace décadas. Bien, ahí pasaba entonces, dijimos, este hermoso texto de Romualdo de Yuspe. Cindy Garrido manda un mensaje, saludos desde Chile. Muchas gracias, Cindy. Desde Santiago, ahí va, aclara Lisandro, desde Santiago. Entonces, Cindy Garrido, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por estar escuchando Mendigo de Buen Fútbol desde Chile, Santiago de Chile. Así que muchas, muchas gracias. Y Norma nos dejaba un mensaje también diciendo que le gustaba mucho la música que estábamos poniendo. Así que, bueno, muchas gracias, Norma, también por estar escuchando Mendigo de Buen Fútbol. No nos podemos ir del programa sin hablar de Sándwich Monreal. Lisandro me lo viene recordando y yo me olvidé durante todo. Gran parte del esta parte del programa, realmente, nuestros amigos Monreal que decidieron seguir acompañándonos y yo no los menciono, soy un tarado importante. Sándwich Monreal, ahí en la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos, los mejores sándwiches de Rosario, sin lugar a dudas, calientes y fríos. Sándwich Monreal, que están desde hace décadas en esa esquina maravillosa, la esquina tradicional San Lorenzo y Entre Ríos, nos acompañan un año más, ya hace del 2015 que nos vienen acompañando, así que le mandamos un abrazo muy muy grande a la muchachada de Sandwich Monreal, San Lorenzo y Entre Ríos. Muy bien, nos quedan unos 10 minutos aproximadamente de programa. 10 minutos, dice Lisandro, exactamente. Ni más ni menos. Tenemos ganas de compartir una reflexión extensa, pero me parece muy importante. En realidad me parece casi todo importante lo que publica Alejandro Olmos Gaona, el hijo de Alejandro Olmos, a quien le rendíamos un pequeño homenaje hace muy poco. Gran investigador de la deuda externa argentina. Su hijo Alejandro Olmos Gaona continúa con esta historia de investigar las deudas de los pueblos. Fue uno de los auditores contratados por el gobierno de Rafael Correa en su momento para auditar la deuda externa ecuatoriana, y que demostraron estos auditores que gran parte, más del 70% de la deuda reclamada es ilegal, fraudulenta, odiosa y demás, tal cual como la nuestra. Pero bueno, aquí todavía ningún gobierno democrático se animó a investigarla, auditarla, para en definitiva sí ser pagadores seriales, pero de la deuda legal, no de la contraída ilegalmente. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora, pero sí vamos a compartir este texto, esta nota de Alejandro Olmos Gaona, porque me parece, como hablábamos del tema de los manuales, estos manuales de educación del gobierno nacional de Macri, de la mano de las empresas que se meten en los colegios para sembrar la semillita en la cabeza y en los corazones, como dicen ellos, de los pibes y de las pibas, pero que es continuación de lo que pasaba durante el gobierno kirchnerista. Me parece que viene bien lo de Olmos. Dice la nota de Alejandro Olmos: cuando Mauricio Macri asumió la presidencia y se produjo un inusual cambio gubernamental, ya que la señora doctora Kirchner se negó a ser parte del tradicional protocolo de la transmisión del mando, las redes sociales y todo el sistema mediático se nutrieron de todo tipo de comentarios. Desde los lamentables endiosamientos de una gestión y las apologías insustanciales por un lado, hasta las groserías incalificables, los denuestos de diversa factura y expresiones miserables hacia la expresidenta por el otro. Simultáneamente, la euforia del cambio de gobierno dio lugar a procesos amnésicos, donde un virtuoso nuevo presidente iba a iniciar una inédita era de prosperidad en la República. Se dejaron de lado los oscuros negocios familiares del grupo Macri, donde el presidente, además de accionista, fue directivo. Se sepultó la causa penal por contrabando, sobreseída por la mayoría automática de la corte menemista, con la excepción de 3 dignos jueces que confirmaron la existencia del delito. Tampoco se consideró el descomunal endeudamiento del gobierno de la ciudad durante la gestión de Mauricio Macri y, fundamentalmente, cuál sería la concepción política con la que iba a gobernar. Y no digo ideológica, porque sería un despropósito, ya que los que tienen como único objetivo el hacer negocios no tienen ideología. Lo único que los mueve es el lucro, aunque lo encubran con palabritas que solo los tontos pueden creer. Después de meses, comenzó por un lado el cultivo del mito kirchnerista, hablándose artificiosamente de una década ganada que las propias cifras oficiales desmentían a cada paso, y desde el otro lado se articularon argumentos para demostrar que una banda de forajidos había gobernado 12 años. Dos visiones carentes de sentido crítico, de reflexión profunda, de tratar de aproximarse a la verdad de lo que pasó en esos años de logros indudables y desaciertos carentes de toda justificación. Todo ello debido a una visión sesgada de la realidad, con claros visos de fundamentalismo, lo que permitió que se enarbolaran comparaciones, maravillándose unos de la plaza del miércoles y otros de la del jueves, haciendo comparaciones inútiles sobre concurrencias y fervor militante. Como si 200 o 300 mil personas, que son menos del 1% de la población del país, significaran algo. Los diarios La Nación y Clarín, eufóricos hasta con las insustancialidades, solo deslizan ocasionalmente algún cuestionamiento. En los canales de aire, el periodismo servil que conocemos cambia rápidamente de empleador para servir al nuevo patrón, olvidándose de muchas exuberantes apologías del pasado. El feroz endeudamiento de los últimos 9 meses, las nuevas claudicaciones ante el capital extranjero, los presupuestos mentirosos que fueron alterados por la realidad, los acuerdos secretos, la obsecuencia del presidente con los mercados y el ilegal acuerdo con los buitres, la existencia de cada vez más pobres, la pérdida enorme de empleo en el sector público y privado, la liviandad del presidente y sus visibles precariedades, el descomunal endeudamiento del Banco Central que ha excedido por lejos la base monetaria, son apenas algunas muestras de un gobierno que no tiene un plan orgánico y que puede llevarnos a situaciones extremadamente difíciles, aunque el discurso oficial, como en el gobierno anterior, quiera dibujar una realidad ficcional. El sectarismo emparenta a unos con otros y cierto periodismo lo ejemplifica con claridad. Durante la gestión anterior, para La Nación y Clarín íbamos al precipicio y Página 12 nos mostraba las maravillas del modelo. Hoy se invirtieron los papeles y dicen exactamente lo contrario sobre la actual gestión. Para los grandes medios, a pesar de todo, vamos bien. Para Página, todo está mal. Tremendo conflicto el que tenemos. Una democracia aparente, un poder soberano que entregamos y la obsesión por cultivar mitos y abundar en interpretaciones, aunque éstas se hagan añicos ante los hechos y las evidencias. Una dirigencia política mediocre, vulgar, con los venerables convencionalismos de siempre, jugando a la política, viviendo de ella, sin que el pueblo real, el que vive en el desamparo, el que sufre los ajustes, el que padece el hambre, la exclusión y la miseria, solo sirva como excusa en los discursos para negociar o que sea con las excepciones que las hay y son nada representativas. Avanza Alejandro Olmos y dice: en la Argentina de hoy las ideas parecen haber desaparecido y solo cuentan los personajes. Para los defensores del gobierno anterior solo cuentan él y ella, y en esa cuasi superficial adoración se parecen a sus opositores, que también basan en él y en ella todos los males que padece nuestro país, mostrando análogos comportamientos, dando donde no existe la crítica y sí el fundamentalismo partidista o militante. Lo mismo ocurre con el PRO, que para sus defensores resultan ser el paradigma del progreso y la modernización y la estabilidad, aunque lo ocurrido en las últimas semanas haya hecho trizas todas esas concepciones facilistas. Unos y otros, de acuerdo con donde estén ubicados, hacen pronósticos arbitrarios y se tiran frases cortas llenas de efectismos para demonizar al actual gobierno o elogiarlo, lo que no sirve para nada, solo para rumiar furias dignas de mejor causa. Unos recuerdan supuestos triunfos del pasado, los otros hacen lo mismo, pero al revés, exhibiendo triunfalismo porque finalmente el Frente para la Victoria dejó el poder. Unos y otros se parecen cada vez más en sus modos de caracterizar el pasado y el presente. Se sienten autorizados a decir cualquier cosa sin fundarlas, quizás como un desahogo de sus propias frustraciones. Unos ante la impotencia que les produce la pérdida del poder, los otros porque se dan cuenta que no tienen capacidad para ejercerlo en serio. Creo que siempre debemos ser más prudentes en los juicios, tanto a favor de unos y de otros, y no tirar afirmaciones al voleo o descalificaciones a las que unos se prenden y otros refutan con la misma pobreza de argumentos. La crítica facilista es propia de una militancia que no solo hace profesión de fe de lo que siente, no de lo que ve. Si lo que ve no le gusta, lo niega. Como aquel cuento del campesino que en el zoológico al ver un hipopótamo repetía asombrado: ese animal no existe. La mejor forma de enfrentar al sistema que nos gobierna es no esconder los desastres del pasado, sino asumir los errores y plantar nuevos desafíos. Dejar de cultivar los mitos militantes que solo son figuras retóricas sin sustancia y trabajar en serio con propuestas audaces y originales, dejando atrás las viejas formas de hacer política. Queda un tramito más, si Lisandro me hace así, lo leemos, si no, ¿tenemos 3 minutos? Vamos con esto. Termina diciendo Alejandro Olmos: hoy se critican las políticas ambientales del PRO, que son continuidad del estructural de la del anterior gobierno. Lo mismo se hace con la política petrolera, que es similar a la anterior, al punto que los actuales apoderados y abogados de YPF fueron designados durante la gestión kirchnerista. Se critica el acuerdo por la explotación de Vaca Muerta que hace el gobierno, pero que fue iniciado por la señora doctora de Kirchner. Se cuestionan acuerdos con China que son continuidad de los celebrados por la expresidenta y gestionados en el 2013 por Franco Macri. Se defienden los subsidios tarifarios de la anterior gestión, pero se calla el descomunal subsidio que ese mismo gobierno le otorgó a las principales petroleras extranjeras por miles de millones de dólares. Y los del PRO cuestionan ese atraso tarifario, pero tampoco dicen nada, igual que los K, de los subsidios a las petroleras. Total, los grandes aventureros del mercado siempre quedan a cubierto unos y otros. Muchos se rasgan las vestiduras por el sistema de las LEVAC y parece que hubieran perdido la memoria, ya que el gobierno anterior dejó 25 mil millones de dólares de esas letras y un patrimonio neto negativo en el Banco Central. Y así podría seguir, pero esto ya es muy largo y a veces cansa la enumeración de tantas desdichas que solo afectan a los más vulnerables. En la gran hipocresía de unos y otros, nadie asuma sus responsabilidades en la frustración de la Argentina de hoy. En el Congreso, unos y otros negocian a espaldas del pueblo, en cuyo nombre siempre pronuncian discursos ampulosos. El hacerse cargo no existe. Siempre la culpa es del otro, sea quien sea. Cada vez más veo que el pensamiento crítico ha desaparecido y es mejor refugiarse en los clichés, las frases hechas, la sombra protectora de los mitos. Ahora sí terminamos. Me parece que vale buscarlo y leerlo con tranquilidad, no como lo leí yo, porque adhiero a todo lo que dice Alejandro Olmos Gaona. Nosotros estamos parados en esa posición. Hay infinidades de grises. Mentira lo de la grieta. Mentira lo del blanco y negro. No existe, por lo menos tal cual está presentado. Nos estamos yendo de este mendigo de buen fútbol. Recuerden que este programa se reproduce desde la misma Radio Popular Che Guevara, el día jueves a partir de las 9 de la noche, y a la misma hora, el mismo día, jueves a las 21, los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria de Loyo, provincia de Chubut, están reproduciendo este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 198. Abrazo grande, nuevamente, a los amigos de Monreal, la mejor sandwichería de Rosario, la esquina tradicional de San Lorenzo y Entre Ríos. Lisandro Murray, muchísimas gracias por todo. Le mandamos un abrazo a todos y a todas los que estuvieron siguiendo el programa. Nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande. Escuchamos ¿A dónde van?, de Silvio Rodríguez. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Thank you.